Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos amigos, bienvenidos todos a este nuevo programa de Enfoque, este del primer año 2013. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros en este programa donde discutimos temas de actualidad nacional, actualidad internacional. Enfoque es un programa del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En esta oportunidad aprovechamos el inicio del año para hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los proyectos sociales, económicos, políticos que necesita el país de aquí a 5, 10 años? Para eso tenemos un invitado especial, don Sergio Alfaro. Fue diputado de la República, algunos lo recordarán, y estuvimos conversando con él acerca del tema. Sin más, pasamos a escuchar las opiniones de nuestro invitado. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Enfoque, programa del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Mi nombre es Laura Muñoz, politóloga, comunicadora. Me acompaña mi compañero del programa, el periodista Mauricio Onduel. Buenos días, Laura. Un saludo a todos aquellos que nos están acompañando desde sus casas hoy por la frecuencia de Radio Nacional en 101.5. Muy buenos días a todos. Les presentamos a nuestro invitado, el señor Sergio Alfaro, abogado. Muchos lo recordarán porque fue diputado de la República por el Partido Acción Ciudadana 2006-2010. Bienvenido, Sergio. Bueno, buenos días y me parece que para mí es muy grato recibir una invitación como esta y pues a su disposición para que ustedes consideren que debo estar aquí. Muchísimas gracias, don Sergio. El tema que nos trae hoy es el tema Visión País. Entonces, en esta primera sección lo que queríamos conversar con ustedes, lo que queríamos que nos compartiera era su opinión acerca de su visión país, a cómo estamos ahora, cuáles son las tareas pendientes, de aquí a unos 5 o 10 años, cómo debería, cuál es su opinión acerca del camino que la Costa Rica nuestra debería llevar. Bueno, muchas gracias. Esa pregunta es una pregunta muy complicada. Y tal vez lo más complicado que tiene es que la visión del país que queremos depende mucho de la ideología que tengamos. Y cada persona juzgará el país que quiere en función de ese marco ideológico que tenga. Y el marco ideológico es algo que tenemos todos, las personas muy formadas, universitarias y demás, y las personas que tampoco tienen formación. Todos tenemos un marco ideológico que es básicamente un marco de valores. Que es la ideología es un conjunto de valores que cada uno de nosotros tiene, y ese conjunto de valores quiere verlo expresado en la sociedad y en su funcionamiento cotidiano. Y en esto yo creo que podemos recurrir a un marco de valores general que tiene el país. O sea, el país tiene una serie de valores colectivos que vale la pena identificar y rescatar, porque también la identificación de esos valores colectivos no es una cosa pacífica, ¿verdad? Encontraremos gente que diga que hay ciertos valores que sí y ciertos valores que no, sí. Pero esos valores tienen ese... podríamos hacer un ejercicio de identificar cuáles son los valores que tenemos para construir sobre ellos una visión de país más o menos aceptable para todos, ¿verdad? Que al final de cuentas es un poco el problema que tenemos hoy. Sí. Y ahí voy a lo que me preguntaba, bueno, ¿qué veo en la Costa Rica? Bueno, la Costa Rica es una Costa Rica donde el que gana la presidencia cree que tiene derecho a gobernar como si fuera un rey, ¿verdad? Donde cree que tiene la posibilidad de hacer y deshacer lo que le dé la gana. Y el sistema no está diseñado así. El sistema está diseñado para que el que gobierna la presidencia de la República, el que tiene la presidencia de la República, tenga que tener un equilibrio de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Y entonces, el presidente de la República, en este caso hoy la presidenta, se encuentra con una realidad muy diferente a la del rey mándalo todo, ¿verdad? Sino que es todo lo contrario. Se encuentra que de pronto las decisiones tiene que tomarlas con un conjunto de gente que está sentado en la Asamblea Legislativa. Y no necesariamente los valores que la presidenta de la República quiere mostrar en la nueva legislación que se está adoptando son los valores de los representantes de la gente que están sentados en la Asamblea Legislativa. Ajá. Y ahí empieza el problema y la tensión política. Pero normalmente la tensión política se libera fácilmente cuando hay disposición de la gente a dialogar y a aceptar que hay ciertas cosas que les gustaría impulsar pero que no puede, y otras que no le gustaría impulsar pero va a tener que impulsarlas para poder hacer el equilibrio. Y justamente en ese punto es donde estamos pegados en la Costa Rica actual, y no en la Costa Rica actual, estamos pegados en eso desde hace 10 años uh-huh. más o menos, con un grupo económicamente muy poderoso y muy fuerte impulsando una serie de reformas que tienen que ver con la apertura y la liberalización de mercados, que tienen un grupo de gente afín a ellos, están de acuerdo con eso, y otro grupo que no estamos de acuerdo con ese camino, por lo menos con no todo él. Hay algunas cosas que podría uno tolerar y demás, pero el problema es que entonces el presidente de la República pone un proyecto de ley y quisiera que se lo aprobaran los 57 diputados como si fuera la Asamblea un sello de hule. Y no es así, porque en la Asamblea Legislativa hay gente que no considera que el país deba a tener una apertura económica, que debe mantener ciertas protecciones al agro y que debe mantener ciertas protecciones a productores nacionales y demás. Entonces, cuando esos intereses colisionan en la toma de decisiones, nos encontramos con un problema clarísimo, y el problema más claro de todos es que conforme una parte empuje más, la otra va a empujar más también. Y entonces el conflicto, en lugar de salir adelante, más bien se profundiza. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del tiempo, más o menos desde las protestas del Congo, del TLC, que fue en el 2000, hasta el día de hoy, pasando por el evento más crítico, que es la aprobación del Tratado de Libre Comercio y sus leyes de implementación, que fue más difícil. La ley de implementación, el TLC se decidió en una jornada y las leyes de implementación duraron un año. Y justamente ese proceso de hacer leyes nuevas es un proceso que lleva por detrás el impulsar valores y quitar valores. Ajá. Y justamente ahí es donde está la tensión, y justamente ahí es donde debe incidirse para hacer que el sistema camine. Entonces, y ahí en esto que estamos hablando de la dinámica parlamentaria y de lo importante que es ponernos de acuerdo en la Asamblea, el último informe del Estado de la Nación habló sobre un tema que ellos titularon la municipalización de la Asamblea Legislativa. Y el tema que estamos hablando aquí es los grandes temas país. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea que a veces los esfuerzos se diluyen y los temas país están quedándose atrás, están quedándose relegados? Le pongo, por ejemplo, el tema del modelo energético, que actualmente es un tema que no se discute, sí. por ejemplo. Bueno, más bien, es un tema que está en discusión, pero que no se mueve justamente porque no hay acuerdo sobre cuál debe ser el modelo energético. Y creo que la ciudadanía está bastante desinformada sobre cuál es el modelo que tenemos y cuál es el modelo que están impulsando. Uh-huh. Y eso es algo que más o menos grave para mí. Efectivamente, la Asamblea se ve en la necesidad de hacer leyes. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Sí. Podría no hacerlas, sí, pero problema es que al final del día los periodistas le van a reclamar cuántas leyes hicieron este año. Si iban a hacer leyes malas, ¿para qué hacer al menos una, no? Mejor que no hubieran hecho ninguna. Entonces, el tema es que hay muchos aspectos por actualizar nuestra legislación que no necesariamente son críticos. Y entonces, la Asamblea, esa necesidad de hacer cambios legislativos y hacer legislación y encontrarse en esta otra situación que hablábamos de un conflicto no resuelto en determinados temas, lo que hace la Asamblea Legislativa es comenzar a producir legislación de segundo nivel. Uh-huh. Que es la legislación donde pueden conseguir acuerdos legislativos más fáciles. Y entonces, es como eludir el problema, ¿verdad? Lo que hace la Asamblea es eludir el problema y comenzar a legislar en lo que no es crítico para ir pasando mientras se ve qué pasa con lo otro. La estrategia puede ser buena, siempre y cuando estuviera algo caminando al otro lado, pero es que al otro lado no hay nada caminando, ¿verdad? En el sentido de que en el país no hay nadie construyendo un marco de legislación o unas propuestas legislativas que hagan una mayoría sensible en la Asamblea Legislativa y que permitan que la legislación pase, ¿verdad? Para mí eso es lo crítico. Y ese es un trabajo que le toca principalmente al Poder Ejecutivo, en el sentido de que sus propuestas de legislación sean propuestas admisibles para todos o casi todos los diputados que estén sentados en la Asamblea Legislativa, y también a los diputados, en el sentido de que una vez que esté eso encima del tapete, discutirlo abiertamente. Uh-huh. Bueno, Sergio, muy interesante esta primera parte de cómo estamos en este momento. Tenemos que hacer una pausa pequeñita. Amigos, no se nos vayan, ya regresamos. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Escuche su programa Sin Barreras en Radio Nacional, domingos a las 12 mediodía. Recuerde, Sin Barreras, aquí en Radio Nacional, domingos a las 12 mediodía. Le esperamos. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Enfoque. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Mauricio. Para quienes recién nos están sintonizando, bueno, al inicio del programa hemos venido hablando sobre las tareas país que continúan pendientes. Y bueno, en relación a ello queremos referirnos esta segunda parte, don Sergio, a cuáles son esas políticas de Estado indispensables en las que el país, nosotros, deberíamos orientar todos los esfuerzos en general, en el área social, económica, política. Sabemos que es bastante amplio, pero desde su perspectiva, ¿cuál es esto que tenemos que atender ya y qué es lo que tenemos que continuar haciendo? Bueno, sobre todo porque en esta primera parte estuvimos hablando mucho del conflicto de consensuación que hay, el consenso que hay en la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que queríamos era ver un poco más la visión país, que sí nos parece importante rescatar. Ok. Bueno, son básicamente tres temas con los que nos podríamos bajar así de inmediato. ¿Sí? El tema político, empecemos por ahí, que es justamente el tema de ponerse de acuerdo. Uh-huh. Existen múltiples formas, ¿verdad?, de generar un sistema que produzca acuerdos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos países donde la fórmula que se distribuye a los diputados privilegia al partido que fue más votado, de forma tal que tiene más diputados, y eso lo ayuda a construir mayorías. Lo que pasa es que yo creo que es una fórmula inviable en Costa Rica, porque todas las otras demás fuerzas políticas se opondrían, y yo creo que buena parte de costarricenses no les gustaría la idea de que la fórmula privilegiara, la fórmula de distribución de diputados privilegiara al partido. Ante esta situación, de que estamos en la obligación de tener una fórmula que reparta a los diputados más o menos equitativamente entre los partidos que hay, la única salida que nos queda es como retocar el sistema de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ese sistema de relaciones Ejecutivo-Legislativo, para mí, bajo mi criterio, lo que debemos tocarlo es en el sentido de hacer un país más parlamentario y menos presidencialista. ¿Verdad? Porque tenemos la imagen de un presidente que lo puede todo, ¿verdad? Y los costarricenses creemos que el presidente lo puede todo y no es cierto. Sí. Entonces, si eso no es cierto, bueno, creemos un sistema que tenga más preponderancia en el legislativo y que los legisladores no sean obligados solo a legislar, sino que también tengan una dosis de responsabilidad sobre el buen rumbo del gobierno. Ajá. Y esto, en los sistemas parlamentarios son muy viejos, de hecho son los primeros en existir. Sí, sí, y los sistemas parlamentarios básicamente lo que hacen es que la gente vota por los diputados y los diputados eligen a un poder ejecutivo. Ese es la máxima expresión parlamentaria. Entonces, quien llega a ser presidente de gobierno no necesariamente fue electo directamente por la gente, pero sí la gente eligió directamente a los diputados. Y digamos que ese es el sistema parlamentario más tradicional. Existe otro sistema que es el que se usa en Francia, ¿verdad? Que es el sistema semipresidencialista, donde hay un presidente de la República y hay un primer ministro. El presidente de la República lo elige la gente y el primer ministro lo elige el Parlamento. Y ese sistema lo que tiene es una distribución de funciones entre ambos y la necesidad de ambos de tomar consensos para hacer medidas de gobierno. Y esto podría acercarse un poco a la idiosincrasia costarricense. Y yo creo que debemos caminar hacia ahí. ¿Por qué? Porque es para elegir, para que el Parlamento elija un primer ministro, ya sea en un régimen parlamentario puro o un semipresidencialista, estamos en la necesidad de construir mayorías en la Asamblea Legislativa y de mantenerlas, porque asociado a estos sistemas siempre va la posibilidad de que la Asamblea Legislativa remueva a ese funcionario ejecutivo, que es el primer ministro, y lo sustituya. Y normalmente, y esto es lo usual y yo no cambiaría esa idea, la persona que ocupa ese cargo es un diputado. ¿Verdad? Y eso hace que el sistema logre construir una mayoría para tener un gobierno estable. Esa es la función de este sistema parlamentario. Y esas mayorías duran mientras dure el gobierno. En el momento que esas mayorías se pierden, el gobierno pues tiene que cambiar. Y ese cambio de gobierno está relacionado directamente con resultados políticos, porque al final de cuentas, en el momento que ya no se pueden conseguir mayorías parlamentarias, en ese momento ya no hay resultados, entonces el gobierno tiene que cambiar. Y eso creo que podría ayudar mucho al país a salir del bache en el que está, porque lo forzaría a ese encuentro. Eso es lo que le iba a decir, este cambio significaría también un cambio de cultura política del costarricense. Sí, es un cambio de cultura política y la gente que se opone al cambio hacia un régimen más parlamentario es normalmente lo primero que se dice. Mire, la cultura no lo permitiría. Yo creo que la cultura democrática costarricense es bastante fuerte como para entender. Sí, y amplia como para ir evolucionando también. Sí, para evolucionar, para cambiar y para entender de qué se trata. Uh-huh. O sea, si este modelo se le explica a un costarricense medio, cualquiera va a entender de qué se trata y demás. O sea, y para mí lo ideal sería un sistema como el suizo, ¿verdad? Donde no gobierna una persona, sino que lo que gobierna es como una junta directiva, ¿verdad? Un directorio donde van personajes de las principales fuerzas políticas y el poder ejecutivo son ellos, ¿no? Y entonces la gente elige al Parlamento y el Parlamento designa a los directores y no hay un presidente, sino que hay un grupo de responsables. Y ese grupo de responsables rinde cuentas a la gente, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es un modelo que creo que escapa un poco ya ahí sí tenemos que pasar primero por un régimen parlamentario para poder aspirar para, a hacerlo. Para hacerla. Y, digamos, para mí ese es uno de los temas esenciales porque es atacar directamente el problema que mencionábamos antes. Uh-huh. El problema de la falta de diálogo, que la falta de diálogo efectivo. O sea, de un diálogo que logre el consenso, o por lo menos las mayorías necesarias para darle para salir adelante como un consenso al sistema. Eso es lo político. En lo económico usted nos hablaba en lo económico de choques ahí también de pensamiento. Sí, en lo económico hay una clara un claro enfrentamiento en el país entre dos tendencias, una que dice sigamos en la política de apertura comercial, sigamos en la política de internacionalización de la economía costarricense. Y otra tesis que dice, no, vamos más despacio. Esa tesis tiene varias tendencias. Desde alguna que dice, no, paremos esto definitivamente de la internacionalización, y otras menos radicales que donde me ubico yo, donde creo que ¿cómo diría? Ignorar el mundo y el desempeño que va teniendo el mundo me parece que sería tonto. Entonces no podemos pararnos, porque efectivamente si nos paramos y nos decimos y nos quedamos aislados, ¿no? Los gobiernos más belicosos de Sudamérica en los últimos años no han roto con el mercado internacional, ¿verdad? Sí. Sino que más bien han buscado cómo adaptar sus economías a ese mercado internacional. Y aún con los problemas, por ejemplo, de las nacionalizaciones del gas en Bolivia y de las nacionalizaciones petroleras en Venezuela, seguimos viendo una Venezuela participante en el mercado internacional. Así que no nos por lo menos para mí no hay que ponerse en la radicalización ni demás, pero sí hay que tomar en cuenta que tenemos muchos años de que a la industria y al productor nacional agropecuario y a los productores de servicios nacionales no se les dan incentivos de ningún tipo. Por ejemplo, todos los incentivos están enfocados a traer empresas turísticas y empresas de zona franca, y últimamente la última reforma de la ley de zonas francas nos da la posibilidad de que el capital costarricense con inversiones nuevas entre en el sistema de zonas francas. Pero son inversiones que no necesariamente son posibles para la pequeña y mediana empresa, sino que son para empresas grandes encadenadas en el comercio internacional. Entonces nos quedamos con el problema de qué pasa con la industria local y con el productor local. Entonces yo creo que el país debe volver su mirada a ese mundo, ¿verdad? Al productor local de alimentos, al productor local de bienes industriales, y ver cómo puede el sistema darles una forma más holgada de trabajar, ¿no? Hoy por hoy los agricultores están en mal estado, no es un secreto para nadie. Los industriales, muchas industrias locales están cerrando. ¿Cómo podemos transformar eso? ¿Y qué es lo que transformamos? Lo podemos transformar en un año, y qué necesitamos 10 o 20 años para hacerlo, ¿verdad? Porque si queremos, vamos a transformar a convertir a Costa Rica en un núcleo tecnológico de altísimo nivel, y para eso ocupamos 25 años, mientras los niños de primer grado de hoy se van educando en las matemáticas y en las demás herramientas que necesitan para ser unos ingenieros informáticos y unos ingenieros electrónicos de primer nivel, ¿verdad? Eso no es una cosa de un día para otro. Y entonces, el país va avanzando, por ejemplo, en ese campo ha ido avanzando bastante bien, pero es un campo que está absolutamente enfocado a proveerle a las transnacionales que vienen al país del personal humano que necesitan para operar, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que necesitamos el otro resto. Rescatar lo nuestro también. Sí, el otro resto. ¿Y el otro resto cuál es? Que tengamos profesionales de esos creando cosas y haciendo cosas innovadoras localmente, ¿verdad? No, y no necesariamente al servicio de empresas. ¿Por qué? Porque esas cosas que hagan localmente van a tener impacto en la economía. Y esa, y eso va a ser a generar empleo, va a generar posibilidades de ahorro nacional y muchas, y todo, toda una serie de beneficios. Desarrollo local que beneficia al país. Correcto. Okay. El otro tema es enganchar a las empresas nacionales a este clúster o este grupo de empresas que están en zona franca. Ha habido un problema, el Estado no ha hecho lo suficiente para ver cómo engancha a las empresas pequeñas y medianas costarricenses a ese foco de crecimiento que es el sistema zona franca. Pocas empresas costarricenses son proveedoras del sistema zona franca. Han ido en aumento y todo lo demás, pero no al ritmo que se esperaba que fuera. ¿Para qué? Para que se le dieron incentivos a las empresas de zona franca para que hicieran un jalonazo a toda la economía del país, ¿no? Pero las empresas de zona franca han jalado ellas solas y el país no ha hecho el trabajo de pegarse detrás. Y entonces eso también hay que hacer. Bueno, entonces, el tema social, nada más una referencia. Tenemos un país tremendamente dividido, con una profunda división social, y si no arreglamos eso, de nada nos sirve arreglarlo más. Todos estos temas, todos estos sectores van de la mano, ¿verdad, Sergio? Eso es. Yo quería pedirle a don Sergio tal vez unas conclusiones muy muy breves entonces de lo que hemos venido conversando acerca del presente y el futuro del desarrollo de Costa Rica en 2 minutos. Bueno, para juntar un poco todo lo que hemos hablado, tenemos que tener más capacidad de diálogo los costarricenses y de diálogo productivo, de un diálogo que logre acuerdos. Tenemos que tener una mayor capacidad de aceptar que el sistema, que nuestro sistema debe transformarse, nuestro sistema político y de forma de elegir autoridades debe transformarse. También tenemos que tener apertura, que la economía debe transformarse, pero que tanto entendiendo claramente que la transformación que hagamos de la economía y la transformación que hagamos de lo político no profundice la división social, sino más bien trate de volver a tener un país más cohesionado, donde la pobreza se disminuya sensiblemente, porque ya llegamos a un nivel de pobreza del 20% de la población, que son más de 1 millón de costarricenses, y el problema no es ese, el problema es que tenemos cerca del 40% de la población en una situación de vulnerabilidad, que es ese 20% de la pobreza y otro 20% de gente que si pierde, por ejemplo, uno de los miembros de la pareja pierde su trabajo, caen inmediatamente a la pobreza, ¿verdad? Y esa realidad del 40% es la mitad, casi la mitad de la población, ¿verdad? Estamos en una situación de dificultad. Entonces, si ambas cosas, el cambio político, el cambio económico, a la pobreza, ¿verdad? Y esa realidad del 40% es la mitad, casi la mitad de la población, ¿verdad? Estamos en una situación de dificultad. Entonces, si ambas cosas, el cambio político, el cambio económico, no mejora la relación de distribución de la riqueza, estamos fritos. Decirlo de una forma. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, de verdad, agradecemos el tiempo que usted nos dedicó, el análisis suyo es valiosísimo. Gracias. Entonces le agradecemos haber compartido con nosotros este ratito, y a ustedes, muchísimas gracias a nuestros radioescuchas por felices fiestas. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e